proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Hola, sean bienvenidos a otra entrega de Agenda Común, donde sobrevolamos puntos en común de organizaciones, actividades culturales y más cosas lindas que podemos compartir de lo que sucede aquí en la región. No estoy sola, mi nombre es Renata Bracaccini y me acompaña el señor Cristian Biol. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Renata Bracaccini y toda la audiencia. Sí, en otra entrega más de Agenda Común, donde vamos a repasar, como bien decías, algunas alternativas que tienen que ver con lo comunitario, las organizaciones y algunos actores y actrices que tienen impacto en la sociedad local y regional. Agenda Común por la 98.1. Colaborar en reforzar los vínculos y atravesar las barreras de los prejuicios y la falta de escucha. En un ratito nomás vamos a estar hablando con Paulo Carri, como un agente cultural muy importante en nuestro pueblo. En la entrega anterior de Agenda Común estuvimos hablando con Nahuel Romaní, compañero de Paisajes Sonoros, pero vamos a hablar con Paulo también para que nos cuente de sus actividades con la Orquesta Infanto Juvenil y muchas otras cosas. Vamos a estar también compartiendo música regional, nacida en el litoral, pero anclándose por las sierras, la música de Aristarco, un dúo muy interesante. Ya vamos a estar hablando también con ellos y van a ver que lo que les digo es cierto, sé que les va a gustar. Vamos a arrancar ya mismo compartiendo un poquito de música. Vamos. Y ya venimos. En este caso vamos a arrancar con la música elegida por los autores, Cuando No Me Ves, Aristarco. Ser un viejo rey, guillotinas, seas lobo, mitad sirena. No juegues más, mi amor. ¿Sabes qué pasa? Y los músicos de Capilla del Monte se escuchan en la 98.1, una radio, muchas voces. El mayor desafío del desarrollo comunitario es la integración. 98.1, una radio, muchas voces. Seguimos en Agenda Común. Muy bueno lo que sonaba ahí de Aristarco, muy buena banda, así que vamos a estar indagando aún más en su obra. Dentro de todo lo que es la integración comunitaria, bueno, hay actividades que son esenciales, el deporte es una de ellas. Y además hay otras actividades que pueden configurarse como no solamente actividad física, sino algo más integral, como son las artes marciales. En este caso, y para hablar un poquito de esto, estamos comunicados con Sergio Vicentín, que es el que lleva adelante la Escuela de Artes Marciales Ney Kuntao. ¿Cómo está, Sergio? Hola, buen día, Cristian. ¿Cómo va? ¿Todo bien por acá? Bueno, muy buenos días y muchas gracias por atendernos. Sergio, queríamos indagar un poquito en varias cuestiones que tienen que ver no solamente con las artes marciales en general, sino también un poco con tu propia historia. ¿Cómo, quién ha llevado adelante esta Escuela de Artes Marciales, pero que ha empezado hace varios años atrás con todas estas actividades? Contanos un poquito, Sergio, ¿cómo empezó tu vínculo con las artes marciales? Bueno, allá más o menos por el año 92, 93, empecé a indagar un poquito con las artes marciales, específicamente con el Tai Chi Chuan. Uh-huh. Un poco por cuestiones también, necesidades físicas que estaba teniendo en ese entonces, empecé a indagar ahí, bueno, entré a practicar en una escuela, luego me pasé a otra que me había aconsejado el mismo instructor, sí, para seguir avanzando, y bueno, hoy en día estoy todavía con esta escuela, que es la Asociación Internacional Chinguam. Uh-huh. Luego empecé a desarrollar también la disciplina Pei Shaolin de Kung Fu. Sí. Y un poco más adelante también empecé a introducirme también en el Wing Chun, que es otro estilo, digamos, de Kung Fu. Bien, bien. Y bueno, ya desde el año 2011 que me instalé acá en Capilla del Monte, estoy desarrollando esas actividades, digamos, enseñándolas, todo por acá y en Punilla en general. Sí, Sergio, bueno, sabemos quienes, sí, hemos practicado, bueno, algo de artes marciales, que sos un referente muy importante en la zona, en Punilla, y estás desarrollando, como bien decías, estas tres disciplinas distintas. Por ejemplo, el Wing Chun lo conocemos un poco por las películas de Ip Man, ¿no? Por las películas, claro, sí. Sí, después, sí, después nos contabas... Sí, decime. No, disculpa. Sí, el Wing Chun se ha vuelto un poco popular a partir de las películas de Ip Man. Sí. Pero es una disciplina también de índole tradicional, muy particular por el hecho de que se cree que fue creada por una mujer. Uh-huh. Tiene esa particularidad también. Que dicen que era una monja en un monasterio... ¿budista era? Claro, en realidad sí, era una exiliada, una monja exiliada luego de las quemas de los templos. Sí. Que fue desarrollando, en función de los conocimientos que ya tenía, fue desarrollando esta disciplina, tratando de abordar lo que para aquel entonces era muy notorio, la diferencia entre las artes marciales que practicaban los hombres, sí, y las que practicaban las mujeres. Entonces, hizo todo como una suerte de estudio para sintetizar y mejorar, uh-huh, algunos aspectos esenciales, y de ese modo la mujer quedaba en igualdad de posibilidad, digamos, ante un ataque de un hombre o algo por el estilo. Qué bueno. Esa es más o menos el inicio de esta disciplina. El nombre no lo puso ella, sí, sino que se lo puso su primera alumna, ajá, que se llamaba justamente Jin Wing Chun, y que tuvo que aprender esa disciplina para resolver un problema que tenía en aquel entonces. Y bueno, él en realidad fue el marido de esta chica, sí, que también lo aprendió de ella y que le puso su nombre, digamos, a la disciplina. Bien, después de, se la conoce. Después de esta introducción ahí del revisionismo histórico de esta disciplina, nos interesa saber, Sergio, bueno, aquí en lo que es la comunidad de Capilla del Monte y en Punilla en general, ¿cómo viste en principio? Nos contabas recién que desde 2011 estás acá instalado y dando clases. ¿Cómo viste la evolución de estas actividades en tanto cantidad de alumnos? Y también si estás trabajando, por ejemplo, con distintos grupos etarios, si estás trabajando con chicos, con gente más grande, y cuál disciplina se adapta mejor a cada uno de los grupos. Sí, la evolución, digamos... ha sido bastante marcada, lenta pero marcada. Uh-huh. Hoy por hoy, bueno, yo inicié mis prácticas acá en Capilla del Monte, pero después se fue expandiendo un poquito hacia La Falda, uh-huh, La Cumbre, San Esteban, en Valle también. Pero así en cuanto a la... los grupos. Sí. Hay disciplinas, digamos, yo siempre que me consultan y les menciono las tres disciplinas que trabajamos en nuestra escuela, le digo que, por ejemplo, Tai Chi Chuan tiene la característica muy conocida de ser una disciplina suave, sí, de muy poco requerimiento, de muy poca exigencia física. Requerimiento físico tiene, pero no tiene mucha exigencia física, por lo cual la hace una disciplina muy acorde, digamos, a cualquier tipo de persona, de cualquier característica física y de cualquier edad. Sí. Mayormente se inclina la gente, los adultos y adultos mayores, a ese tipo de práctica. Pero por ahí, excepcionalmente, hay jóvenes y niños también. Y después, en cambio, la otra, por ejemplo, Pei Shaolin Chuen, que es una disciplina ya bastante más rigurosa en cuanto a la exigencia física, sí, esa ya sí es más abordada tanto por niños como por adultos. No tanto más adultos mayores, pero también hay casos excepcionales. Bien. Y después Wing Chun, la que mencionábamos recién, es un, vamos a decir, un punto medio entre las dos. Pero no es de mucho interés por ahí para los chicos, porque tiene una característica de modo de trabajo que por ahí el chico no, el niño no se ve muy entusiasmado a la hora de practicar ese modo. Bien. Por lo general es abordada esa disciplina cuando ya vienen con alguna otra base marcial y pueden comprender mejor algunos principios. Bien. Pero por eso se divide un poquito en ese, en esos tres puntos, digamos, en cuanto a la exigencia física. El Wing Chun tiende a abordarlo ya la persona adulta. Tiene esa característica. Y si hablamos en términos de salud, ¿no? Porque por ahí se conoce de modo así general que el Tai Chi Chuan incluye varios beneficios para la salud. ¿Es así esto? Sí, en el Tai Chi Chuan es justamente la disciplina que a nivel mundial es más abordada justamente por esos beneficios terapéuticos. Al ser una disciplina también que no solo trabaja el aspecto físico, sino que se vuelca mucho al aspecto interno, al trabajo más energético, al trabajo de emocional y mental, ya que básicamente se puede decir que practicar Tai Chi es practicar meditación en movimiento. Entonces, obviamente, y hoy en día se conoce muy bien los beneficios simplemente de una meditación. Si a eso le volcamos, le agregamos también todo el trabajo físico suave que trae el Tai Chi y los conceptos basados en la medicina tradicional china, sí, en cuanto al manejo energético, obviamente trae muchos beneficios. Yo, mi experiencia personal es justamente, yo empecé con el Tai Chi Chuan por cuestiones físicas justamente. Bien. Me hablabas recién también que trabaja aspectos emocionales, por ejemplo. ¿Cómo puede beneficiar esta disciplina para las interrelaciones personales? Es decir, si alguien practica con continuidad, de forma cotidiana, ¿puede mejorar sus relaciones personales? Yo pienso que sí. De hecho, bueno, el Tai Chi Chuan es una disciplina que está basada en una filosofía, la filosofía taoísta. Por lo cual se manejan un montón de conceptos que incluso están como se dice, implícitos en las mismas técnicas de la disciplina, por lo cual la persona se va haciendo, va como de algún modo forjando un carácter más suave, más tolerante, y un estado de tranquilidad que muchas veces obviamente permite salir o esquivar determinadas situaciones sin escapar, digamos. Simplemente no dejarse llevar por determinadas situaciones o por determinados conflictos, vamos a decir, y justamente hace un mejor manejo de esos conflictos. Por ahí viene un poquito el mejoramiento, digamos, en las relaciones, interrelaciones. Bien. Trabajaste el año pasado, por lo menos, en San Esteban, de forma, bueno, ahí mediante un programa de la Fundación Samanahuasi, donde se asistió y se dio la posibilidad a muchos chicos que practiquen Bei Shan Lin, Kung Fu, de modo gratuito. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, esa experiencia fue maravillosa. Lamentablemente no la hemos podido iniciar este año por toda esta contingencia, pero la verdad que fue una experiencia muy linda. Conocer un grupo de niños también, muy particular en el sentido de cómo llevan sus vidas en ese lugar. La verdad que fue una cosa muy... Yo es la primera vez que doy la actividad de esa manera, digamos, sin estar preocupado, digamos, tanto por el aspecto económico, sino más volcado de lleno a la enseñanza y al aprendizaje, porque cuando uno enseña también aprende. Realmente fue muy linda y hoy por hoy la estoy extrañando mucho. Sí, hemos visto fotos que había por momentos, no sé, 20, 25 chicos. ¿Cómo te resultó trabajar con tantos chicos? Y bueno, justamente una de los grandes aprendizajes. Fue muy lindo, muy muy lindo. A pesar de ser de haber tenido grupos numerosos por momentos, son chicos muy muy buenos, muy educados, son muy sociables entre ellos, incluso habiendo diferencia de edad. Eso fue algo que me llamó la atención, por ejemplo, y nada, como iban entusiasmados a la práctica, no fue para nada difícil llevarlas a cabo. ¿Y la evolución del aprendizaje desde que comenzaron hasta el final del ciclo, cómo lo viste? No, eso fue excelente. Ya te digo, cuando las condiciones son tan propicias, el aprendizaje fluye de una manera excepcional. La verdad que los chicos terminamos el año y el grupo que llegó hasta el final, digamos, alcanzó y superó las expectativas que yo tenía inicialmente. Bien. Cambiando un poquito el eje y adaptándonos también a las circunstancias actuales en las cuales estamos limitados para, en este caso, en el caso tuyo, dar clases de modo presencial, pero ahí nos enteramos que a veces se forma algo de modo virtual. ¿Cómo es ese tipo de nuevo enfoque, en donde por ahí no estás en presencia de las personas, pero le puedes impartir igual las clases? Sí, la verdad que en eso estamos todavía aprendiendo. Es todo nuevo. Esta situación nos ha puesto en la situación de generar cambios en la modalidad de trabajo. Más que nada en el trabajo que yo mi trabajo es de enseñar las artes marciales, y hoy por hoy es un trabajo no formal, digamos, entraría dentro de ese grupo de trabajo no formal. Y bueno, es todo un aprendizaje. Yo empecé tratando de satisfacer un poquito a la gente que ya estaba en los grupos de práctica. Sí. Y bueno, me llegó la novedad de una aplicación que me permitía conectarme con ellos en el grupo y poder así guiar la práctica a través de internet. Sí. Eso lo comencé a hacer de a poquito, con muchos errores. Ahora vamos mejorándolo de a poco. Y bueno, se está trabajando, por lo menos en el aspecto del Tai Chi, del Qigong, lo estoy trabajando así, digamos, online. Y con los grupos que venía trabajando yo en las otras disciplinas, estoy generando algunos paquetes multimedia, digamos, algunos videos de entrenamientos que se los voy facilitando para que ellos puedan trabajar en su casa. Que también implica adaptar un poquito la modalidad de trabajo para que se pueda hacer en lugares reducidos. Claro. No todos cuentan por ahí con un espacio amplio como para practicar. Así es, pero, o sea... Sí, es todo un aprendizaje este momento, digamos. Que tiene que ver con la fluidez y la adaptación, ¿no? A las circunstancias que vamos enfrentando, un poco alguna de las bases, claro, del Tai Chi. Exactamente, esto nos pone a prueba nuestro verdadero Kung Fu, digamos, toda esta situación. A ver cómo lo podemos sobrellevar. Sergio, te queremos agradecer un montón por el contacto y bueno, y como siempre ahí a la expectativa de todo lo que está generando desde las artes marciales. Te mandamos un abrazo muy grande y muchísimas gracias. Bueno, agradecido soy yo y bueno, gracias Cristian, gracias Renata por brindar este espacio. Muchas gracias, un abrazo grande. Abrazo grande. Y nosotros vamos a seguir compartiendo la música de Aristarco. En este caso vamos a compartir el tema Magnolia Rubín. Otra vez no puedo dormir, te descubro en cada rincón mi voz. Seguro estás pensando en otras cosas. Tormentas en el jardín, corto clavos en el diván. Pensé, seguro vos miras la misma luna. Será tan exacto como cuando va a amanecer. Seré extraños. Otra vez salí a caminar, otra vez me vuelvo a perder y vos seguro estás tan clara como yo. Miro al cielo para recordar, siempre hay algo más grande que yo pensé. Seguro vos mirás el mismo cielo. Será tan perfecto como cuando va a amanecer. Seré siempre pesa más en mí. Seguro estás pensando. Qué lindo, ahí escuchábamos Magnolia Rubí Aristarco. Y ahora nos traen unos paisajes sonoros. Estuvimos recorriéndolos en la entrega anterior de Agenda Común, pero nos quedamos con ganas de hablar con Paulo Carri. Hola, Paulo, buen día. Hola, buen día, Renata. Buen día a toda la audiencia, a donde nos están escuchando. Un gusto estar hablando con vos. Gracias, gracias por la invitación a compartir un momento. Bueno, y queríamos hablar con vos, tenés una multiplicidad de roles acá en nuestra comunidad, pero como agente cultural, sos el director de la Orquesta Infanto Juvenil Municipal El Quebrachal, entre otras cosas, pero bueno, sí. me gustaría que nos contaras hace cuánto que estás por Capilla del Monte. Bueno, yo vengo de Buenos Aires, fui invitado especialmente a Capilla del Monte a través de la gestión de Manuela Ferreira y José Seña, para dirigir la Orquesta del Quebrachal. Vine en el 2014, que fue el año que se inició la orquesta. Sí. Así que yo ya hacía tiempo que quería salir de la grande ciudad, de la gran ciudad, como la llamamos entre los amigos, de Babilonia, y tuve la gran oportunidad de venirme a casa con este proyecto para poder realizar uno de los proyectos más hermosos de mi vida y poder sustentarme en un pueblo que a veces es un poquito más difícil la sustentación que en una gran ciudad, aunque ahora todo cambió, ¿no? Sí, estamos en un gran paréntesis que no sabemos bien cómo nos va a modificar. Pero sí. Porque además también Paulo se vino con su estudio de grabación a cuestas. Sí, pero mirá, no sabía que la primera actividad, entonces fuiste convocado para la orquesta, como la primera actividad. Exactamente, porque yo había hecho un trabajo durante prácticamente 10 años en el Colegio Músico de Buenos Aires. Estaba dirigida, también habíamos creado con Patricio Sullivan, un gran chalanguista ya amigo, habíamos creado la Escuela de Folclore del Colegio Músico, y José Seña, un gran artista, cantante, guitarrista, él era profesor de canto de esa escuela. Después él ingresó al Ministerio de Cultura de la Nación, y Manuela Ferreira se contactó con José, sabiendo de la existencia del programa social Andrés Chazarreta, sí, de orquestas de música folclórica latinoamericana, para traer la orquesta a Capilla. Y conociéndome José personalmente, el trabajo que había hecho, me convocó para este proyecto. Así que bueno, fue toda una sincronicidad hermosa y mágica que se dio para que pueda estar hoy aquí y realizando este proyecto que tanto amo y tanto valoro, ¿no? Qué tan hermoso y tantos frutos da también, sí, a toda la población. Sí, y también, la verdad que sí. ¿Después qué vino? ¿El paisaje sonoro o el ensamble? Bueno, y al poco tiempo, al año, lo conocí a Nahuel Romani, con quien, bueno, tengo tanto gusto y tanto cariño de compartir tantos proyectos musicales, educativos, y ahí empezamos a hacer el dúo, Paisajes Sonoros. Primero empezó la música y después empezamos, como él también había tenido experiencia docente en armar grupos de folclore, bandas folclóricas, empezamos a armar el proyecto de lo que sería el ensamble de música andina y criolla, que después también a través de la gestión de Manuela Ferreira pudimos crear la Orquesta Escuela Municipal de Música Andina y Criolla. Sí, maravilloso también. Sí, también, otro proyecto maravilloso. Yo siempre cuento en las presentaciones, o a veces en algunas charlas, que la música a mí me ha dado realmente una vida prácticamente privilegiada, siento yo, en cuanto a la expresión profunda de mi alma, en cuanto a la recreación de los momentos en particular de mi vida, o de esa alegría que te da el hacer música. Entonces, me ha dado tanta satisfacción que, como agente cultural, lo que más quiero es que la gente común, la gente, como dirían algunos, como Doña Rosa, pueda hacer música, sin ser profesional, sin tener ninguna preparación. Entonces, poder generar y gestionar toda una plataforma para enseñar, sobre todo enseñar la música folclórica nuestra, que es bastante accesible como lenguaje, para que la gente común pueda acceder a la música, sobre todo, obviamente, a la música grupal, al compartir la música con otros. Y eso realmente lo estamos logrando, ¿no? Qué lindo. Bueno, ahora este paréntesis nos está dando muchas ganas del encuentro, ¿no? Este momento de aislamiento hará que cuando se pueda volver a juntarse proyectos como la Orquesta Escuela Municipal de Música Andina y Criolla y otros florezcan con todo. Sí, sí, realmente más que nunca necesitamos co-crear un mundo nuevo a través del arte, de todas sus expresiones, ¿no? Sí. Bueno, y a través también de la autogestión del alimento, y bueno, ya sabemos dónde viene un poco un nuevo mundo, ¿no? Y a ver, apelando a esta visión co-creadora que sé que tenés, ¿cómo te imaginás visionando, por supuesto, creando en positivo, cómo visionás la salida de este paréntesis en un pueblo como una comunidad como la nuestra, como la capillense? ¿Qué cosas te parece que estaría bueno que aprendiéramos de esta situación? Bueno, me parece que a nivel subsistencia básica es la huerta propia. Sí. Obviamente, no todo el mundo tiene lugar y tierra, pero empezar a buscar lugares y tierras para la autosustentación. Esto de la autosustentación a mí me viene resonando hace mucho tiempo en mis procesos así como de sanación y terapéuticos. Mi terapeuta siempre me hablaba de la autosustentación en cuanto a la no dependencia emocional, a la no dependencia de los otros, ¿no? Sí. Después me vino la idea de la casa autosustentable, la casa que depende lo menos posible de las redes masivas energéticas, ¿no? Sí. Y después de ahí a la aldea o a la ciudad autosustentable. Entonces, así como hoy estamos viviendo esta situación inimaginable para todo el mundo, no sabemos bien lo que se viene. No es por temor a lo que se viene, la verdad que el temor no sirve para nada, lo único que sirve es el sentido común y la inteligencia que tenemos para adaptarnos a los cambios que se vienen. Entonces, digo, así como hoy estamos viviendo esta situación inimaginable, mañana no sabemos qué puede pasar con las energías masivas. Entonces, me parece que tenemos que ir como unidad, como pueblo, hacia la autosustentación. O sea, Capilla del Monte tiene que lograr autosustentarse más allá de lo que venga afuera. Porque las prioridades van a cambiar. O sea, hoy en día ya no es si vas a hacer el gran proyecto o no lo vas a hacer. Hoy en día es si vas a tener tu plato de comida en la mesa o si no lo vas a tener. O sea, para mí la prioridad cambió totalmente. Sí. O sea, es el presente. Para mí es el presente y agradecer que tengo mi plato de comida. Sí. Yo tengo mi pequeña huertita allá, mi brote de girasol, mi rúcula. Entendí como, aunque es chiquitita, pero ya voy por ese camino. Y encontrarnos más, juntarnos más cuando se pueda, obviamente no ahora, para co-crear juntos. Y evidentemente el mundo, el sistema lo que nos quiere es separado. Mm. Hoy en día lo están logrando, no nos podemos ni abrazar, ni besar, ni acercarnos. Bueno, cuando se libere esto, esperemos que lo antes posible, tenemos que juntarnos más que nunca. Así será. Crear y co-crearnos, ¿no? Así será. Nos quedamos con ese pulso y que florezca y que entendamos todos esos enunciados que nos parecen lindo teóricamente. El momento es ahora de tener sí. Tu huerta, de ser lo más autosustentable posible, de generar y desarrollar la empatía por el que tenemos al lado, y este es el mejor momento para eso. Te agradecemos gracias. Un montón, la verdad que disfrutamos un montón. Ya te tendremos nuevamente gracias. Por el estudio, esperamos próximamente. Cómo no, cuando quieran estoy ahí. Dale, te mandamos un abrazo enorme. Gracias, Paulo. Gracias, un abrazo para todos. Gracias. Bendiciones. Chau, chau. Pedimos a Paulo escuchando un poquito de lo que fue el ensamble Paisaje Sonoro aquí en el Espacio Viaraba, y ya retomamos con Aristarco. En este caso vamos a escuchar de Aristarco el tema llamado Pacha. Seguimos en Agenda Común, ahí sonaba Aristarco con el tema Pacha, muy buena banda, trajiste hoy una banda tremenda. Vio que le dije. Sí, sí, usted me lo anticipó, yo le creí hasta cierto punto, pero más tenía razón. Más o menos, hombre de poca fe. Hombre de poca fe, ¿quién dijo eso? Jesús. Bueno, dentro de lo que siempre referenciamos en términos de las de lo importante de lo comunitario, de las organizaciones libres del pueblo y en este caso y en esta coyuntura que estamos viviendo aún más porque hay un montón de gente que necesita asistencia y siempre es necesario e importante fortalecer los vínculos de la comunidad. Gran parte de esto lo vienen haciendo hace ya varios años, ya desde fines de los 90, las organizaciones sociales que se han conformado como actores fundamentales de la sociedad y sobre todo de todo lo que es el pueblo trabajador, de las clases más oprimidas. Y bueno, para hablar un poquito de esto y mucho más, estamos comunicados con Gustavo Abrego, que es referente de la Corriente Nacional Martín Fierro en Punilla. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, buen día, Cristian. Buen día, Romina, y a todos los oyentes. Bien, bien, acá esperando por la charla que vamos a tener. Muchas gracias, Gus, por el contacto. Acá la rebautizaste a Renata como Romina, pero estamos dentro de la R bastante parecido. Ah, Renata, sí. Perdón. Se acepta, con R va. Bueno, Gus, estábamos hablando y un poquito este programa aborda todo lo que tiene que ver con lazos comunitarios, con todo lo que tiene que ver con impacto dentro de la sociedad, de todas las organizaciones también. Y en este sentido queríamos saber, en principio, bueno, podemos empezar desde el presente hacia el pasado, bueno, en principio, cómo se está trabajando desde las organizaciones y en particular desde la Martín Fierro en esta coyuntura tan complicada. Sí, la coyuntura esta de la que hablas, la pandemia y la cuarentena, nos tomó a todo el mundo, no solo a Argentina y a las organizaciones, por sorpresa. Sí. Entonces tuvimos que improvisar mucho. La importancia de las organizaciones como la nuestra, como la Martín Fierro, es que ya veníamos trabajando en esto de la asistencia a los grupos más necesitados de la sociedad. Siempre, de hecho, la Corriente Nacional Martín Fierro nace de un frente barrial que se formó en el año 2001. Sí. Con el tema de los piquetes y todo eso, en esa coyuntura de una necesidad imperiosa de llevar comida al plato de las familias más carenciadas que se habían multiplicado en esa época. Entonces tenemos todo como una mecánica para estas instancias. El tema es que al agarrarnos esta cuarentena a nivel nacional, sí, desprovisto de una estrategia, por la sorpresa, se vio complicado el tema de conseguir recursos para asistir a las familias que nosotros veníamos asistiendo siempre, desde hace años, venimos asistiendo a familias de las más necesitadas de la zona. Pero esta vez se multiplicaron las necesidades, porque hay gente que vive el día a día y que la encontró con que no podía salir a trabajar y a buscarse su mango. Claro. Entonces, sí, no solo que no podía salir, si quería salir no hay a quién hacerle un trabajo, porque la gente está cuidando su moneda, lo que puede ganar para resistir esta cuarentena que no se sabe cuándo va a terminar todavía. Claro, sí, el impacto mayor es sobre todo para quienes están trabajadores no registrados que viven de la diaria, ¿verdad? Claro, ese es el impacto más grande, porque el que vive con la diaria tiene para ese día, como bien lo dice la frase, y claro, entonces al otro día, al no encontrarse con dónde ir a ganarse su plata, porque no estamos hablando de gente que estaba desocupada, que tiene un trabajo diario, pero sí, al no tener ya más ese trabajo, ¿de dónde saca la plata para llevar comida a su casa, a su familia? Lógico, lógico. Previo a esto, previo a esta cuarentena, igual sabemos que desde las organizaciones y en particular desde la Martín Fierro se estaba trabajando en la conformación, también con el Frente Barrial, de merenderos, también en algún punto articulando para ciertos saberes, ciertos oficios. ¿Cómo ves el trabajo que se fue haciendo desde que vos estás en la organización? Bueno, yo estoy en la organización hace 3 años ya. Sí. Yo venía de un espacio de militancia de varios años ya, de más de 10 años, uh-huh, acá en la zona de Punilla. Yo estoy viviendo en Vialet Macé hace 12 años. Uh-huh. Y desde que llegué acá me integré con los grupos de militancia a través del Frente para la Victoria en su momento. Sí. Después apareció esto de la posibilidad de conformar la Martín Fierro acá en Punilla, que ya estaba conformada en el Valle de Calamuchita. Uh-huh. Y bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar en las necesidades que había, sobre todo por los últimos 4 años de este gobierno neoliberal que pasó, que dejó muy maltrecha a la sociedad. Uh-huh. Entonces la forma que nosotros encontramos, como la encontraron en muchos lugares del país, es la conformación de merenderos y comedores. Sí. Así que empezamos a trabajar sobre eso. Tenemos un merendero acá en Vialet, al que asistimos nosotros, en Cosquín otro, en La Cumbre otro. Fuimos abriendo lugares a medida que se iba instalando la organización en distintas localidades del valle. Bien. La organización Martín Fierro, en todos los lugares donde está instalada y trabajando, tiene sus merenderos, sus comedores, en Córdoba Capital, en el Valle de Calamuchita, y acá en Punilla replicamos eso. Perfecto. Otro vector empezó a surgir con mucha fuerza en estos últimos años es todo lo que tiene que ver con la economía social y popular. Y bueno, se instrumentó meses atrás la conformación de la UTEP, de este nuevo sindicato de la economía social y popular. ¿Cómo ves esa instancia? Y yo la veo muy buena, recién está empezando, porque primero fue la confederación, que se llamó CETEP, uh-huh. que derivó en la instancia de crear un sindicato, sí. que va a ser UTEP, todavía no está formalizado el sindicato, no está creado. Uh-huh. Hay diferentes instancias que hay que superar. La cantidad de trabajadores de la economía popular está al mismo nivel en número que la cantidad de trabajadores registrados, que son los que están incluidos en la CGT, por ejemplo. Sí. Entonces, es al conformar un gremio con tanta cantidad de posibles beneficiarios de esta agremiación, choca con diferentes poderes. Entonces eso está todavía en formación, pero a mí me parece fantástico. Yeah. De alguna manera, los trabajadores de la economía popular tienen que tener un gremio que los represente. Bien. Siempre estuvieron abandonados. Bien. ¿Cómo ves dentro de todo esto lo que es el rol? Porque a nosotros nos parece, y recién lo referenciaba Paulo Carri, nos parece un momento fundamental para ocuparse bastante del tema huerta, agricultura familiar. ¿Cómo ves ese vector en este momento en que no está garantizado el acceso a los alimentos para toda la población, justamente por el parate de actividad económica y por otro tema que puede llegar a ser el incremento de los precios de los alimentos? ¿Cómo ves el tema de agricultura familiar? Y yo lo veo fundamental. Yo creo que el gobierno tiene que hacer hincapié en esta cuestión, tanto de agricultura como de animales también, ya sea conejos, gallinas, productos de granja, no solo de huerta, pero sí es fundamental. Y es fundamental en nosotros, las organizaciones, los medios como ustedes, en incentivar y educar a la gente en la conformación de huertas, porque no es solo recibir las semillas. Sí. Es todo un trabajo y es toda una cultura que se perdió. O sea, nosotros recordaremos, ustedes también, que estamos más o menos en la misma franja etaria, sí. que todos en nuestras casas, nuestras madres tenían su huertita, sus gallinas, y eso se fue perdiendo. Mm. Entonces hay que volver a retomar esa educación, esa cultura que tenía el pueblo argentino en tener su huerta, en tener sus animales y en producir su propio alimento. Y yo creo que en esta época es ideal, o sea, ideal entre comillas, ¿no? Porque ojalá no tuviéramos que estar pasando por esta situación para llegar a esto. Pero es una situación ideal para que se vuelva a realizar esto en cada casa, en cada hogar, y en eso tenemos que estar firmes las organizaciones, los medios de comunicación y los gobiernos, ya sean municipales, provinciales, en proveer la ayuda, en proveer el material para estudio. Mm. Y hay muchas instancias todavía, porque esto está recién renaciendo. Sí. Yo creo que hay que poner mucho énfasis en esto. Bien, bien, sí, fundamental. Es un poco una época de volver a ciertas fuentes, ¿no? Claro, claro. Gustavo, es como que la única solución, sí. te diría. Sí. Es como una solución fundamental. hacer hincapié en esta, en estas cuestiones. Sí, es un tiempo de repensarnos. Te quería preguntar cómo ves a veces, porque muchas veces referenciamos que otra de las oportunidades que se abre con esta coyuntura tan, tan extraña y que es complicada es el tema de, bueno, invertir cierta lógica política de andar a los codazos, de las mezquindades. Me parece que es un punto de inflexión en ese sentido, porque es un momento en donde todo tendríamos que remar, deberíamos remar para el mismo lado. Pero ¿cómo ves la convivencia entre distintas organizaciones? Que a veces ha sido complicada, pero que también a veces se dan buenos nexos y buenos lazos. Mirá, la unión hace la fuerza, el viejo dicho, y que siempre da resultado. Sí. En los lugares donde las organizaciones y fuerzas políticas o todo ese espectro de organizaciones, de gente que se junta para hacer algo, sí, donde se han juntado, los resultados son casi inmediatos y muy buenos. Mm. También venimos de épocas en donde la política fue muy bastardeada, entonces las organizaciones tienen que estar explicando y excusándose de que no es política partidaria, sino que la política es trabajo comunitario también. Entonces hay que revertir esa situación que viene castigada ya desde hace muchos años, sí, que se incentivó en el último periodo de gobierno neoliberal que tiende al individualismo. Esto de la meritocracia y todas estas cuestiones van a hacen hincapié en el individualismo. Sí. Y entonces hay que volver a tratar de trabajar juntos, a dejar de lado las mezquindades, los celos, el llevar agua para el propio molino y ser consciente de que esto salimos entre todos, de esto salimos entre todos y juntándonos. Y cuanto más nos juntemos, también estamos dándole un ejemplo a la sociedad de que juntos es mejor. Mm. Trabaja mejor juntos, que multiplicando las acciones y la gente se producen mejores resultados. Así es. Así es. Gustavo, no sé si querés agregar algo más. Por lo pronto, nosotros te queremos agradecer un montón por el contacto. No sé si querés agregar algo más. No, esto, que sigamos los oyentes incentivando a sus conocidos y familiares y a todos los que puedan en juntarse, en organizar huertas comunitarias, porque a veces una huerta o una granja lleva mucho trabajo personal, pero si se hace algo comunitario, realmente lleva muy poco tiempo diario, sí, somos muchos. Entonces, no le tengan miedo a juntarse, traten de averiguar, lléguense a los referentes de las organizaciones, a los referentes de los medios como ustedes, consulten, no tengan miedo, las organizaciones tienen mucha información para darles y a veces no tenemos manera de llegar a todos, sí, si no se acerca al pueblo. Entonces, no le tengan miedo a las organizaciones, porque nosotros, los que somos parte de organizaciones, en un momento fuimos el llano del pueblo, y nos acercamos y nos gustó la manera, nos fuimos juntando con otra gente que pensaba igual, que tenía ganas de accionar, así que no le tengan miedo a juntarse, a que los cataloguen de algo, porque los platos se le rompen al que hace cosas. Sí. Si nos equivocamos, es una manera de crecer también. Entonces, este es el momento de trabajar juntos. Eso es lo que yo quiero hacer hincapié. Juntémonos con el vecino, veamos de qué manera nos podemos integrar al barrio. De cualquier manera, cualquier ayuda, cualquier participación sirve, construye y se multiplica. Excelente. Eso nada más. Excelente, Gus. Muchísimas gracias por el contacto. Te mando un gran abrazo. No, muchísimas gracias a ustedes por comunicarse y a disposición para cuando quieran. Abrazo grande. Un abrazo. Gracias. Las organizaciones comunitarias tienen voz y la escuchamos en la 98.1. Vamos a seguir compartiendo la música de Aristarco. Ahora vamos con Planos. Lluvia, lluvia de metal, ha sido que te corroe y te quema la piel verde, rojo. Suena, máquina infernal, salís corriendo a atenderla, por eso que vendieron los planos de algo muy parecido al amor. Ya la cuerda se acaba, solo queda la extinción. Vuela, libre sin pensar, vuela muy alto, muy lejos, no mires atrás. Sin golpear, mi corazón está abierto y espera por ti. Suelta, pulsa. Nos vendieron los planos de algo muy parecido al amor. Ya la cuerda se acaba, solo queda la engendrados por la utopía, frutos de la inocencia y la rebeldía, retoños de un tronco partido que no cicatriza, porque es siempre. Hermanas desde el vientre materno, hermanados por los lazos que nuestras madres y nuestros padres crearon en el convencimiento de que la revolución era justa y necesaria. Hijas, hijos e hijes de una historia trágica, como lo son todas las historias que importan, las que vale la pena recordar. Una historia de amor, de sueños y de lucha por un mundo mejor, más humanizado, más justo y equitativo para todos. Pobres Cristos, nuestros padres y nuestras madres, asesinados sin derecho a juicio, condenados por el Pilatos de turno al servicio del más despiadado de los falsos dioses. Los genocidas de turno serviles a los intereses de los seguidores del dios dinero, sus paraísos fiscales, y su libertad de mercado esclavizando destinos, sediento de la sangre de los oprimidos para celebrar sus bacanales festines. Y sin embargo, no nos han vencido, abrazados en su memoria como el viento de otoño que junta las hojas y el de primavera que renueva la vida. Fuimos empujados por las invisibles fuerzas del destino a encontrarnos una y otra vez en nuestro camino. Una y otra vez nos encontramos y nos perdimos, en el dolor de los fracasos, en el silencio de no encontrar la fuerza para expresar la falta que nos hacen aquellos que nos fueron arrebatados y ya nunca regresarán, y aquellos que aún seguimos buscando cada día, y sin embargo, en su ausencia, siempre presentes, vivos en el canto popular, en las marchas, en las manifestaciones colectivas, donde las voces ahogadas de unos se liberan en el clamor de muchos, que nos sana y nos renueva en el grito que nos une para no olvidar. Nunca más. En la intimidad de las reuniones, entre las disputas apasionadas buscando consensos que no siempre llegan, en la complicidad de las miradas que delatan almas llenas de emociones en conflicto, en los abrazos atemporales de las abuelas que nunca abandonaron, en las rondas de las madres que siempre resistieron y nos enseñaron la importancia del círculo por sobre la recta, la regla, la norma que buscaba imponer el circulen señoras, y ellas, desafiando al falo represivo patriarcal, tejieron nuestras memorias en calendarios lunares. Es todo eso, y mucho más, una historia de amor, de encuentros y desencuentros, de broncas y dolores, de amores y renacimientos. Así venimos marchando juntas, juntos y juntes, desde hace ya 25 años, como hijas, hijos e hijes, buscando cada uno a su manera, como puede, ser, en carne viva, la continuidad de esa lucha colectiva que nos hermanó desde el vientre materno. sangre, aire en mi respiración y fuego en mi espíritu, tierra en mi cuerpo, agua en mi sangre, aire en mi respiración y fuego en mi espíritu. Las músicas y los músicos de Capilla del Monte se escuchan en la 98.1, una radio, muchas voces. ¿Qué le dirías a otro humano? ¿Qué le dirías a otro humano? Felipe, ¿qué va a ser? Mona Lisa. ¿Qué va a ser? ¿Qué le dirías a otro humano? A otro ser humano. Y estamos escuchando la música de Aristarco y ahora estamos en comunicación con uno de los protagonistas de este dúo. Estamos con Luciano Sbuton y con el Lucho. ¿Cómo estás, Lucho? Hola, hermanita, ¿cómo estás? Muy bien, qué lindo, ¿eh? Qué lindo estar recorriendo acá Aristarco en la radio. Y de alguna manera estamos como generando nuevas semillitas de cosas que esperamos que florezcan pronto, nuevamente. Retoños. La verdad que fue una gran alegría recibir el mensaje tuyo, digamos, y la verdad que hace un tiempo que nos conocemos y fue una linda sorpresa porque, bueno, somos músicos y tenemos ya un camino recorrido con la música y siempre es lindo recordar y refrescar un poco también lo que se ha hecho, ¿no? Sí, y bueno, contanos un poquito entonces de Aristarco, ¿cómo nació, cómo surgió? Mira, Aristarco fue un proceso, digamos. Yo, digamos, empecé la música más o menos en el 2007, me fui a grabar a un estudio de grabación cerca de casa, me acuerdo que había juntado un montón de monedas y de billetitos así de ahorros, y me fui para allá con un tema en el bolsillo que se llamaba Fantasma Multicolor, se llamaba el tema. Siempre esos nombres que nada que ver. Sí. pero bueno, después de ahí nos encontramos en el estudio con Carlitos López, que ahora se dedica al sonido más que nada, pero bueno, fue el primer estudio, como decir, de grabación que hubo ahí en Villa Constitución. Ahora ya no está más, que es la Morocho Estudio. Y ahí trabajaba mi gran hermano y amigo, compañero, digamos, de Aristarco, que es el Negro Lugueña. Sí. Trabajaba ahí en el estudio. Así que ahí nos encontramos con él, empezamos a hacer música juntos. Y desde ahí no paramos. Y empezamos con una banda, después, que era más como hard rockera, quizás más heavy, para decirte así, más violento. Teníamos muchas ganas de patear todo, así, de prender fuego todo. Letras más así, más picantes. Siempre eso estuvo escondido y guardado, ¿no? En lo que estuvimos haciendo. Y después con el tiempo, bueno, fue derivando a Aristarco, que fue un proceso de mucha gente que fue pasando, pero siempre éramos nosotros dos, como dúo, digamos, y cabeza del proyecto. Sí, y se ve ahí, como, bueno, cierta premonición de lo que sucedería después en relación a algo más natural, al contacto con la naturaleza. Vos después, los tiempos te trajeron un poco más para las sierras, ¿no? Sí. Creo que fuimos mutando mucho los dos, ¿no? Creo que fue un proceso muy natural de dejar atrás un poco ahí esa cuestión de cantar más a los gritos y de hacer música más, más fuerte, digamos, para decirlo de una forma, a encontrarse con los matices de la música, empezar a también a hacer cambios propios uno, ¿no? Sí. Como ser humano. Se va reflejando. Entonces, claro, entonces ya querés hablar de otras cosas o lo querés decir con más poesía. Sí. O quizás cuando empezás a componer un tema, ya de entrada el tema ya suena de otra manera. Y bueno, lo interesante es que es algo que desde mi punto de vista lo tiene mucho el Negro y yo con el tiempo lo aprendí a ver. En los procesos de lo que fue la grabación de los temas y bueno, más que nada eso, ¿no? que es la cuestión de no renegar con lo que iba pasando, porque por ahí, si vos escuchás los temas de Aristarco, son bastante eclécticos, o sea, por ahí unos más popero, por ahí otros más, más tirado al folclore, por sí. Ahí otro a lo mejor, y eso también era porque, bueno, fueron procesos que se fueron aceptando, decir, bueno, che, pero esto nos nace hacer esto, y lo hacíamos, digamos, sin pensar tanto por ahí, decir, no, pero ¿por qué esto? Que la estética, que siempre hubo también una mirada de ese lado, pero generalmente fue muy natural todo, ¿no? Viste que a veces cuando nos condicionamos con las etiquetas o intentamos rotular ciertas cosas, cohibimos el proceso creativo, el proceso, ¿no? A veces sucede y después le vamos encontrando algún rótulo, pero está bueno cuando uno se puede despojar de eso, sobre todo en la creación. Sí, tal cual, es mucho más genuino todo, ¿no? Y lo que se percibe es que ustedes ahí, bueno, en ese dúo consolidaron algo. Se percibe, digo, en el producto musical se ve, se siente, se escucha. Hubieron 4 materiales, ¿verdad? 4 discos. 3 sí. Discos y un EP. Sí, sí, sí. Exactamente. Sí. En realidad nosotros por ahí pensamos que eran, digamos, todos como discos. Pero sí es una realidad que algunos fueron más EP por una cuestión así técnica, decirlo, que tienen pocos temas. Claro. Pero para nosotros sí, sacamos 4 discos. Sobre todo por el tema de que éramos literalmente 2 nerds enfermos mentales adentro de una pieza, encerrados así. Creo que nos estábamos preparando para estos tiempos, así de encierro. Me parece inconscientemente. Todo nos llevaba a prepararnos a este tiempo y nosotros no nos dábamos cuenta. Y no nos dábamos cuenta, ¿viste? Nosotros estábamos pensando que estábamos haciendo música, pero no. Era otra cosa. Bueno, también, hoy estará el desafío para los músicos y músicas y distintos actores culturales ver que cómo retomamos las actividades y cómo nos vuelve a encontrar, ¿no? Esta situación que, bueno, por ahora nos tiene a todos, a cada uno en su casa. Totalmente, sí. Totalmente. Un reinventarse, ¿no? Un reinventarse, como bueno, la industria musical se está reinventando hace un tiempo, lo vemos ya, no sé, los CDs, ya no es voy a hacer mi CD o mi disco, ya pasó como a otra instancia que todavía me parece que está como encontrándose, ¿no? Buscando un poco ahí el sentido. Y esto me parece también, vemos la cantidad de músicos o artistas que vuelcan a través del streaming su arte para que otros lo vean, pero bueno, creo que nos toca reinventarnos un poco también. Veremos. Totalmente, totalmente, coincido, hermana. Aparte, te digo una cosa más. Respecto de lo que tiene que ver con esto del streaming, creo que hay cosas que han venido para quedarse un tiempo un poco ahí, ¿viste? Sí. También como para sacar un poco de esa cuestión de ese artista que es imposible y que está como en un peldaño que está alto y no lo podemos bajar de ahí. Sí. Y en realidad es una mujer o un hombre común que que siente que tiene heladera, que se tiene que bañar, que tiene que pagar las cuentas, hay muchos artistas así y de golpe tenerlo en tu celular o en tu casa y escuchar un recital de ellos, no tener que viajar a algún lado re lejos o pagar una entrada carísima o lo que fuere, creo que son tiempos de cambios y de cosas lindas y también para rever, ¿no? Sí. De qué manera consumo la música, de qué forma apoyo, digamos, a la música. Hay un montón de artistas y de música nueva y de gente creando permanentemente. Ahora, mientras nosotros estamos hablando, seguramente hay gente que está metida ahí conectando, viendo cómo se golpea el hi-hat, qué cerquita poner un micrófono, ¿no? Sí. De qué manera hacer sonar mejor una viola. Y eso es magnífico porque esta cuestión también del volcar el tiempo, ¿no? Porque estos son momentos en los que todos están haciendo música o estudiando o mejorando, o aquel que le gusta la música aprovecha estos tiempos de calma, para, vamos a decirlo de alguna manera, de frenar para tener mucho, mucho tiempo y volcarlo ahí a la música. Así que yo creo que se están generando y gestando en este momento unos temones dando vuelta por ahí. Sí, es muy posible y además también, ¿no? El anhelo de expresarse, de encontrarse, yo creo que en un punto nos va a llevar a encontrarnos con más ganas. Y eso está bueno. Totalmente, totalmente. Nosotros en la experiencia de Aristarco nos sorprendimos. Hace poquito un amigo me escribió y me hizo acordar del último, último disco que se llama B.Y. Canis Majoris, que bueno, si entran ahí al canal de YouTube de Aristarco o en Facebook también, que lo pueden encontrar, van a encontrar ahí la última etapa del disco que se llama B.Y. Canis Majoris. Sí. Y el, que ahora digo por qué se llama así, y literalmente un coronavirus, eso lo hicimos en el 2015. Y es como que de esa forma, o sea, es que cuando me hizo recordar de esa etapa y todo, yo todavía no la había visto la etapa, ¿viste? Y sí. Fue una gran sorpresa porque en un punto, y sobre todo por los temas que hay ahí en ese disco, que fue el último disco que hicimos junto con el Negro, realmente hay un laburo zarpado, las letras hablan de cosas muy, muy significativas de este presente que estamos viviendo ahora. Sí. Y la tapa lo reduce a la mínima expresión, al mensaje, digamos, que es una tapa negra como si fuera un espacio exterior con una especie de virus, que en realidad en ese momento el concepto era más esta cuestión macro y lo macro y lo micro, ¿no? Esta cosa de que un lugar de cerebro con neuronas puede ser lo mismo si se toma la imagen, puede ser lo mismo que una galaxia lejana. Sí. Las formas de la naturaleza, ¿no? Entonces, como que esa especie de espacio circular, que era un virus con sus pequeñas, también podría haber sido tranquilamente un planeta, un lugar donde aloja, que lo es, de hecho, ¿no? Que aloja vida, que aloja procesos. Y eso está, iba por ese lado. Pero hoy en día, esa etapa es como que toma otra relevancia, loco, y claro, sí. Viste, ustedes que están hablando con Parravicini, loco, viste, y una cosa. Y sí, bueno, de alguna manera hemos sido preparados para este momento de una forma u otra, y lo vamos viendo en estas cosas, ¿no? Que había indicios, que había pistas que iban llegando a nuestro inconsciente colectivo y la íbamos procesando sin saberlo. Sí, totalmente. Totalmente. Te mando un abrazo enorme, Lucho. Bueno, ahora nos vamos a poner en contacto con el Negro también, Ludueña, para que nos cuente un poquitito más. Vamos a seguir compartiendo un poco de música de Aristarco. Y bueno, y como el anhelo, y dejamos ahí el pulso de que este árbol tan hermoso que es Aristarco dé su retoño y se sigan creando cosas por venir. Sí, sí. Sí, vos sabés que, bueno, primero te agradezco yo, a vos, a toda la gente de la radio que labura para estar ahí metiendo pilas en estos tiempos, informando, y por el momento, el espacio, la verdad que te agradezco infinitamente. Y bueno, seguramente va a haber alguna cosa por ahí en el futuro, porque con Diego siempre estamos permanentemente en contacto, siempre estamos creando desde otro lado, otros ámbitos. Él tiene otras bandas, yo colaboro con él, lo mismo él conmigo de otros lugares. Sí. Siempre estamos trabajando juntos y esa amistad y hermandad siempre ha quedado, y desde el arte, ¿no? Así que, quién sabe, en algún momento saldrá alguna cosita por ahí, seguramente. Sí, seguro que sí, ahí compartimos también a través de Facebook para que nuestros oyentes puedan ver y acceder a todo el material de Aristarco, que la verdad que está buenísimo, la verdad que está buenísimo, nos gusta mucho y es una buena posibilidad para que más gente lo conozca. Así que estamos contentos también. Te mandamos un abrazo enorme, hermanito. Otro. Y nos estamos viendo pronto. Gratitud. Gracias. Chau. Seguimos compartiendo la música de Aristarco. En este caso, ahora vamos a compartir Tu Nombre. Les gusta pensarte, bailan un vals en mi lóbulo frontal. No tengas miedo de conocerme, soy un espejo de tu humanidad. Mátame de frente, mirando a los ojos. Antes del suelo te doy mi perdón. Dime vives y la gente sabe tus hazañas. Todas las nubes mueren con el sol como un ritual. Baila tu cuerpo en la arena, lluvia de sal. En mi cabeza resuena tu nombre. La la la la. Mirando a los ojos, antes del suelo te doy mi perdón. Dime si la gente sabe tus historias. Todas las nubes mueren con el sol como un ritual. Beso tu cuerpo en la arena, hojas y mar. Cabeza resuena tu nombre. Seguimos compartiendo la música de Aristarco, qué lindo, y ahora estamos en comunicación con el otro protagonista, con Diego Ludueña, con El Negro. ¿Cómo estás, Negro? ¿Cómo va? Buen día a toda tu audiencia, a toda la gente ahí de Córdoba, acá desde Santa Fe, un gran abrazo. Un gran abrazo y está buenísimo. Bueno, nosotros nos tomamos este espacio los martes, sobre todo para recorrer músicas regionales, y lo enganchamos ahí porque Lucho está por la región y de alguna manera vamos trayéndote también para la zona a vos, así que bueno, ya los adoptamos como regionales y listo, no nos importa nada. Bueno, igualmente cuando pase esto yo me voy para allá y eventualmente nos vamos a vivir acá con mi familia, así que viste, es un anticipo. Entonces, está buenísimo. Bueno, estamos realmente disfrutando mucho de la música de Aristarco. Ahí nos contaba el Lucho, bueno, de los cuatro discos que largaron con Aristarco y del último, sí, que es como una síntesis un poco y un tanto anticipadora la etapa con el coronavirus, que no lo era tal, pero que bueno, que hoy con el diario del lunes lo vemos así. Contanos un poco tu recorrido con Aristarco. Bueno, sí, fue tal cual lo contó ahí el hermano, el gran amigo, el músico, el Luchito. Fue así, yo estaba trabajando en un estudio de grabación acá en Villa y Y en realidad él fue a sacar unas fotos. Yo tenía una banda con otro amigo que tenemos en común que se llama Yuri. Sí. Y él fue a sacar unas fotos a un ensayo, no sé qué estábamos por hacer ahí con esas fotos, y en realidad ahí lo conozco. Y días después o un par de semanas después aparece en el estudio y no sé cómo fue que yo le propuse o él me propuso hacer algo. Y bueno, viste que fue como una conexión ahí al toque, viste, que nos encontramos en mi casa, él me mostró una canción que se llamaba Fantasma Multicolor, sí, que es la que dijo recién, y bueno, yo le dije, a ver, vamos a grabarla acá en la compu, así después puedo armar una maqueta con eso, que yo, y desde ahí no frenamos nunca, y tal cual como dice él, incluso él se fue a vivir a Córdoba después de grabar ese último disco del que vos estabas hablando. Sí. Y, pero igual seguimos creando a distancia, no temas de Aristarco, pero sí por ahí teniendo participación de los dos en proyectos personales de cada uno y cosas así. Porque así además nos conocimos así. Porque además también vos sos productor musical. Yo he visto también otras sí, músicas, sí, y músicos, sí, y que tienen ahí tu mano y, sí, sí, y van colaborando. Sé que Lucho también está haciendo cosas y que vos también, así que van ahí colaborando en conjunto. Siempre estamos, sí. Sí, yo produzco a otras personas acá en mi ciudad, he laburado para gente de Rosario, bueno, de acá, de la región más que nada, ¿no? Sí. Pero bueno, pero Aristarco era otra cosa, era ya un proyecto nuestro. Donde yo metía cosas desde lo que sé de la producción, el Lucho metía muchas cosas desde lo que sabe, desde el diseño, desde la imagen, desde la estética. Es un gran escritor, la verdad que yo lo respeto mucho como músico y como compositor y como escritor, escribe letras que son increíbles. Yo no conozco mucha gente que sepa escribir de esa forma. Sí. Así que el complemento también... que funcionó tiene que ver con eso, viste, con que cada uno aportaba desde su lugar, y eso, y cada uno también sabía el rol que cumplía. Entonces siempre estuvimos muchos años haciendo esta música, viste. Sí. Así sí. Que fue una experiencia muy, muy linda. Y literalmente, como dice él, estuvimos varios años encerrados, aprendiendo, porque, viste, nos hacíamos todos nosotros, o sea, no, nunca tocábamos la puerta de nadie para que nos venga a facilitar algún tipo de cuestión. O sea, se nos ocurría, no sé, hacer tal cosa en cuanto al audio, en cuanto a la imagen, sí, y nos poníamos a leer y a estudiar y a ver tutoriales y a aprender y tratábamos de hacerlo nosotros, ¿viste? Y ahora, viste que hablábamos con Lucho de bueno, este momento de paréntesis, veremos, sí, cómo nos reencuentra a todos. Vos, que además estás en la producción musical, ¿qué percibís, sí, de... ¿Cómo va a encontrar la música, digo, más que nada desde el laburo también, ¿no? Porque expresarnos nos vamos a seguir expresando, pero ¿cómo te parece a vos que de alguna manera la industria se va a modificar? ¿Por dónde te parece que es el camino? Y yo creo que esto que está pasando va, en principio pienso que nos va a dejar algún tipo de marca colectiva en nuestra psiqui, o sea, no nos va a... No es que mañana esto se termina y vamos a salir todos a aglomerarnos en un recital. Creo que la gente va a estar media como con miedo de volver a un lugar así, qué sé yo, tipo un bar, todo apretado, a mirar una banda. No sé si va a ser algo que va a pasar un día para otro. Sí. Y eso obviamente va a afectar a la gente que vive de la música, que no es solamente el músico. No. La gente que vive de la música es el dueño del bar, el mozo que trabaja en el bar, el tipo que hace el diseño del flyer, el músico, el sonidista, el asistente, bueno, y millones de personas que hay detrás de la música. Y me parece que ya igualmente venía cambiando, como venías hablando vos con Lucho, el tema de que ahora está mucho el tema del streaming. Sí. Por suerte, yo digo por suerte, porque para mí es un gran avance que se haya dejado usar el CD, porque nadie piensa en la cantidad de plástico. Es verdad, hoy lo vemos. O sea, la cantidad, sí, de discos y discos que se producen todo el tiempo, que se fabricaban, y todo eso tiene una vida útil y después termina siendo basura, ¿viste? Sí. No deja de ser un envoltorio que contiene música. Por ahí, qué sé yo, ahora con Spotify, con algunas plataformas que ya incluso llegan a la misma calidad o mejor que el CD, ya no hace falta tener plástico acobachado ahí en la casa para escuchar música. Ya adentro de un celular uno puede llevarse 250 discos de lo que le gusta, ¿viste? Sí. En cuanto a lo que va a pasar con la música, y yo creo que, o sea, que no, es imposible que se dejen de hacer recitales o esas cosas. Lo que pasa es que no va a ser de un día para otro. Yo creo que se va a tener mucha cautela en cómo se va a volver a restablecer todo el tema de las bandas en vivo y esa cuestión, ¿viste? No creo que sea de un día para otro. No, veremos cómo, o sea, mientras tanto nos iremos encontrando virtualmente y yo creo que es como vos decís, no va a haber encuentros masivos al principio, pero tendremos que ir encontrando nuevas maneras porque, bueno, esto nos modifica y veremos cuánto ya con el diario del lunes. Incluso yo pensaba que cuando esto se restablezca, también va a estar bueno, creo yo, que los bares no metan más gente de la capacidad, sí. Más allá de esto que pasó, también está bueno por otros motivos eso, ¿no? Y el otro día también estaba pensando que esta cuarentena hizo que un montón de gente que tenía los instrumentos guardados en un ropero o abajo de la cama saliera a tocar. Conozco, acá en Villa pasó que un montón de gente que yo no sabía ni siquiera que tocaba la guitarra o el piano o cantaba, salieron a comprar cuerdas y porque bueno, los negocios, viste, hacen delivery de los insumos y hay un montón de gente haciendo streaming, cantando desde karaoke hasta gente que agarró la guitarra criolla que tenía guardada y se puso a ver qué acordes había y sacó una canción y se filmó y la subió. Sí. Eso me parece que no se va a perder cuando pase esto. Está incluso, bueno. Incluso las bandas grandes, estaba viendo que ellos dividido, Eruca Sativa, me parece que lo van a mantener porque también logró acaparar otro público que no estaba, ¿viste? Que es el que no va a los recitales. Sí. Hay mucha gente que no va a los recitales. No, que no sale, ¿viste? Y como decía también Lucho, esta posibilidad que brinda esta nueva era de las redes y demás, en donde uno puede generar cierta cotidianidad o intimidad con ese artista aparentemente inaccesible. Sí, y antes era inaccesible. Claro, y antes, claro, olvídate, tenías que comprar, no sé, la revista Pelo para ver el reporte de no sé qué, ¿viste? Pero bueno, sí, iremos viendo, iremos analizando las implicancias de este momento, pero está bueno esto que decís, cómo prolifera ahora la necesidad de expresarse a través de la música de no, todos. Y lo importante que es el arte cuando uno está aislado. O sea, cómo la gente agarra y busca músicos o cine o recitales, por streaming o lo que sea. La gente necesita del arte. Sí. Y creo que una de las cosas que tenemos que quedarnos, con una de las cosas que tenemos que quedarnos cuando pase todo esto, es que no se puede vivir sin todas estas cosas. No, o sea, también somos trabajadores esenciales, los artistas. Y me parece que hay que valorar, cuando esto pase, hay que valorarnos, todos los que laburamos del arte, sea música, cine, teatro, malabarista en los semáforos, lo que sea, tenemos que valorarnos un poco más, porque evidentemente cada vez que todo esto se cae, cada vez que se cae la estantería, la gente necesita del arte para poder seguir bien, porque estar encerrados, aislados, a mí me pasa con él, que yo tengo una nena de 1 año y 7 meses, y es muy difícil tenerla todo el día adentro, ¿viste? Sí. Entonces, pero nosotros le ponemos música y vemos que viste, que la mirada va hacia el televisor y mira videos y mira cosas, que si no estuviera eso, yo no sé qué estaría. Si esto no hubiera pasado en 1980, no sé qué estaríamos haciendo, ¿viste? Sí, no, totalmente. Lo fundamental del arte, lo fundamental de la música, y en estos tiempos lo vemos y lo valoramos muchísimo más. Te agradecemos, Diego, muchísimo la comunicación. No, y bueno, esperemos que cuando pase esto, pronto te tendremos por acá. Pase esto, dale. Voy a estar allá con la guitarra y visitándolo a todos. Dale, te esperamos por el estudio. Muchísimas gracias. Bueno, abrazo grande. Ahora compartimos Perro Solar. Tu forma me es familiar, entre todas las formas. Fuiste un hombre, fuiste un dios, hoy sos algo más. En sueños apareció, me llevó por el mundo. Subió al fondo del mar. Mm-hmm. despertar, un chai de miel y limón, y tu voz como un mantra que susurra: no estoy muerto, soy una canción. ¿Cuánto más faltará para verte sonreír? ¿Cuánto más faltará para verte sonreír? Ahí compartíamos Perro Solar, ¿sabe, no? ¿Quién es Perro Solar? Gustavo Cerati. Ah, mira. Mire usted. ¿Eso qué es, el sello? El sello Maya. Sello Maya. Sí, sí. Yo soy, creo que Viento Blanco Autoexistente. Ahora, no. Viento Autoexistente, sí. No tengo idea qué quiere decir, pero yo eso me dijeron una vez. Pues le cuento, está bien, si quiere. Los horóscopos. Los horóscopos varios. Sí, bueno, estábamos recién conversando fuera del aire que nos gustaría también repasar una de las notas que estuvo buenísima porque vino aquí al estudio antes de la cuarentena, sí. Hikaru Iwakawa, sí. Un músico de origen japonés que ya hace varios años está radicado en el país y que hizo una gira por Punilla y estuvo acá en Capilla del Monte.

más cerca a la ceremonia sonora, que no es una presentación típica, concierto, show, algo así, pero bueno, es bueno para compartir. Me gustó, ceremonia sonora. Sí, sí, está estética. Buenísimo. Me acerca a lo tribal el concepto, sí, irse un poquito hacia adentro, ¿no? Sí, con exactamente. Sí, sí, sí. Y también volver a tener contacto con la memoria que ya tenía de los nuestros antepasados y también saber nuevamente de los conocimientos que tenían, ¿no? Y hay algunos instrumentos que tienen más de 5.000 años de antigüedad y algunas cosas, objetos originales, una ocarina original de Kamakuake que tiene 1.700 años de antigüedad. Wow. Así. ¿Pudiste fusionar la antropología un poco con los instrumentos? Sí, ¿no? Sí, claro. Sí. Y también, bueno, yo sigo investigando muchas cosas y es una mano mía, ¿viste? La mano derecha es... Soy investigador, sí. Pero bueno, a mí me gusta desarrollar nuevas cosas también, pero y se mezcla muy bien, anda juntos, e influencia tiene un sí, para mí como artísticamente por meternos así como parece dos caminos distintos, sí. Pero se unen, ¿viste? Hay superficie de contacto, sí, superficie de contacto. Qué lindo ahí, esa ceremonia sonora. Acá nos quedamos... Impresionante y sabemos que después esa cita realmente estuvo muy buena aquí en la Sala de Cultura en Capilla del Monte. Sí, la verdad que un artista tremendo y además no es habitual que surjan propuestas como la de Hikaru. Es un artista particular, ¿no? Sí, la verdad que sí. Así que queríamos compartir también lo que fue su paso por Entre Mate y Mate, por acá, por una radio, muchas voces en Capilla del Monte, y lo pudimos hacer a través de Agenda Común. Colaborar en reforzar los vínculos y atravesar las barreras de los prejuicios y la falta de escucha. Y nosotros nos vamos despidiendo de esta Agenda Común de hoy. Nos vamos a ir con más música de Aristarco y agradeciéndoles, como siempre, la escucha, el estar ahí, dándole sentido a que nosotros estemos aquí. Muy bien, nos estamos encontrando en el próximo Agenda Común, el próximo martes a las 11 de la mañana. Muchas gracias. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Su cara en la mañana. Manuela odiaba ser como todas las flores, me lo dice bailando en la montaña. Ya lo dijo un poeta que la vida se divide siempre en dos. Extraño tu voz. La conozco hace poco, pero siento que se hizo para mí. Seguro que sí. Hoy la imaginación me regala un lugar donde mi corazón impostor encontró la libertad. Sabía bien el secreto del cielo. Tres luceros le cantan al oído. Camila lleva el color de la vida en sus ojos. cicatrices que esconden el olvido. Nunca voy a decirle, pero sabe a jazmines en abril, gorrión de París. Es un caleidoscopio muy antiguo con retazos de papel. Extraño tu piel. Hoy la imaginación